Music. Los Lobos. ¿Me entiendes? Vite Orphans. La zona. Y ella se contradice. Que no lo haga en el carro y se lo haga en la cama. No en el baño ni en la sala. Ella me engaña. Con el papel de niña sana. Le gustó más que el novio y fuma marihuana. Ella le encanta que la apasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo. Ella me dice que yo no salgo de su cabeza, pues soy el único hombre que mejor que el novio la besa. Ella quiere que le definan el amor, que sé si la traición. Mientras yo olvido la noción del tiempo, siento que pierdo el control. Ella quiere que le definan el amor, que sé si la traición. Obvio que le gusto, pues me baila como si no conociéramos de mucho. Me dio su número, dijo llama sin perse si mañana quiere verme donde no haya tanto. Dijo hay protección, busco una habitación, el rol, un blon y pop y una canción que me siento enferma de amor. Va a bailar permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, permanent, y luego hacerle el amor. Ella quiere que le definan el amor, de ser si la traición. La costura, sé si ritmo rompe cintura, prefiere la esquina oscura. Dice que psycho le cura los dolores a su figura. Ese trajecito de modelito te queda cabrón. Vira un poquito, bailame bonito pa' chequearte el maón. Yo sé que de hace tiempo estás buscando lo mismo que yo. Si estás a fuego, estoy a fuego y hoy sí que se jodió todo. Ella quiere que le definan el amor, de ser si la traición. Cuando dice, bebo, me encanta que me hables al oído hasta sentir que la piel se me erice. Mientras lo hacemos, conversamos y al final siempre me dices, qué rico que no, tú eres un bacano. Bacano no, mi amor, a mí me dicen el duraco. Hoy sí que voy pa' dentro y tu gato que baje el taco. Ella quiere que le definan el amor, el sexo y la traición. Mientras yo pierdo la noción del tiempo y siento que pierdo el control. Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería. Pasar contigo toda la noche. Yo sé que tú quieres lo mismo que yo. Tu fantasía. Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería. Pasar contigo toda la noche. Diferente, no saben que yo soy mami, yo soy tu demente. Ella quiere que Sé que es la próxima luna llena. ¡Los locos!